Tiraba el gordo. Tiraba el gordo. Tienen implementación de políticas públicas de salud para el mejoramiento de la calidad de vida de los adolescentes. Se han hecho 2.674 visitas en los establecimientos públicos en el 2011. La pregunta hoy tendríamos que hacer es cuántos establecimientos públicos hay, cuántos establecimientos comerciales hay, qué seguimiento les van a hacer. Porque están hablando de que van a ser 2.800, para que van a ser 700 por año. ¿Y a cuánto realmente le estamos haciendo seguimiento? Ojo a las cifras que les voy a decir, me gusta que usted ya de aquí para que empiece a pensar en esto. Tienen un programa que llama Generación de Estrategia de Funcionalidad, Innovación y Operatividad para el Hospital de García Díaz. Muy bonito el título. Muy bonito título, pues llegan y dicen que el hospital tiene el 92.78 de satisfacción. 92.78 de satisfacción. Entonces ellos esperan subir esa satisfacción al 95. Dice, el 95% de la comunidad usuaria de los servicios de salud del hospital satisfecha, población correspondiente al régimen subsidiado y población vinculada. Miren, esas son las cosas que tenemos que empezar a mirar y a empezar a tratar de difundir en las diferentes comunidades todos los elementos que tienen que ver con el hospital. La verdad, el plan de desarrollo tiene una concepción general muy bien hecho, están atacando todos los problemas del municipio, pero están partiendo de unos indicadores falsos con unas metas y unas expectativas ilógicas. Y lo más importante, a la fecha no he encontrado la plurianual inversión para el plan de desarrollo. Si yo lo puedo hacer, tendría el mismo honor. Lo que pasa es que se les va la mano en muchas cosas, por ejemplo en esto. Atención primaria en salud a población vulnerable. Yo no sé si para la gente del municipio hoy sea claro cuál es la población vulnerable, porque llegan y dicen, y es que hoy en Sabaneta hay 6.171 personas capacitadas en población vulnerable. 6.171 personas capacitadas en población vulnerable. Si hoy Sabaneta en el censo 2011 tiene 48.698 habitantes, me van a decir a mí que aproximadamente el 12%, 13% es población vulnerable. Entonces eso inmediatamente me arroja uno a pedir ciertas elementos de partida para poder saber qué es lo que vamos a pedir a futuro. Este plan de desarrollo, si uno siempre lo demanda, hace desaparecer. Usted mire, la meta es 6.288 personas objeto de esta atención. 88 personas objeto de esta atención. ¿Cómo es el objeto de qué porción? No, es que ahí no se innova mucho. No. Por eso, yo les digo, yo me dependí de la estudiada de eso y trae los puntos más importantes para que cada uno empiece a mirar, hombre, estamos hablando de qué, de qué municipio, de qué norma. Y es que no es solo número de capacitaciones. Programa, bilingüismo, uso y apropiación de los sistemas de información para la comunidad. Entonces ellos dicen que hay insuficientes recursos tecnológicos en las dos instituciones y dicen que van a modernizar los recursos tecnológicos de las dos instituciones. Modernizar para ellos es cuál, cómo, le voy a poner manejo de las TIC, manejo de los sistemas de información, usted le va a poner computadora a las 8 instituciones, ¿cuántos computadores? A los alumnos o a los profesores, no está claro, ni está claro hasta que llegue el día al cambio. Pero oiga que vienen otras negocitas. Yo no le quiero este plan de desarrollo, porque entonces resulta que ya estaba meta el COE. En algunas partes aparece como COE y en otras como GOC. Plan maestro de infraestructura para la construcción de una nueva biblioteca pública municipal y COB. Se van a hacer una biblioteca. Y dice que es necesario formular un plan maestro de infraestructura y es necesario formular un nuevo plan maestro cultural para poder hacer una biblioteca. Ahí le cada uno inventas preguntas. Que hoy la tecnología es toda informática, las bibliotecas son todas informáticas, quiere decir que yo no debería, y de mente en un campo, que no es todo el que sabe, pero la infraestructura sí es, o es la tecnología la que yo tengo que impulsar. Además de eso, se encuentra uno cosas como esto. El otro gran sector habla del mejoramiento de la eficiencia del sector educativo. Ustedes hablan de generales certificaciones en calidad a las instituciones educativas. Sistema general, sistema de calidad para las instituciones educativas. No sé cómo. Vienen y dicen que van a hacer solicitudes tramitadas y suficiente estructura organizacional para generar inscripción, acceso, reubicación salarial de los educadores. Entonces están diciendo que van a hacer inscripción, acceso y reubicación salarial de los educadores en el escalafón docente, según el decreto 2277 y 2278. Además de tramitar las situaciones administrativas de directivos docentes y personal administrativo adscrito en el sistema. En esa norma específicamente van a buscar cualificar pero la administración de los maestros no se echa ni a la potestad de ellos. No, yo dejo las